Somos Rosenberg, Leiva, Desbocati. No toquen nada. 17 minutos pasan de las 11 de la mañana. Señores, se viene la gran final, se viene la columna deportiva. Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va? ¡Opa, Macro! ¿Cómo está, viejo? Muy bien. ¿Qué cuenta, loco? Y expectante, porque José pone caras, usted promete, ¿qué? La gente no sabe. Que a mí no me meta de qué, así que estamos hablando con respeto, no es de qué. ¿De qué? De que usted prometió, este programa no se caracteriza por prometer notas... Que dije que iba a hablar con Forlán, señor. Sí, usted dijo, nosotros dije no... Que Josecito lo iba a conseguir y que si no lo conseguía estaba echado. Sí, bueno, está echado es otra cosa, eso lo vamos a resolver nosotros. No, no lo va a resolver nada, señor. Si no lo consigue, está echado, señor. Bueno, muy bien. ¿Está Forlán del otro lado de la eso línea? Eso dice José que sí. Diego, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andas, Diego? Hola, ¿qué tal, Diego Forlán? ¿Cómo estás, viejo? Todo bien, Darwin. Te presento acá, está Joel Rosenberg acá, que era un periodista deportivo muy mediocre cuando vos eras juvenil. Sí, me acuerdo con Joel haciéndolo de las inferiores cuando era chico. Viejo recuerdo. Ya. Ay, que vos te tuviste que ir porque porque te estaba yendo mal acá. Se fue mal. Pero eso no tiene nada que ver yo. Algún gol hizo, no, Joel. Vos algún gol mostraste igual. Sí, claro, de chico, en Danubio, en Peñarol, todo. Algún golcito sí. Pero bueno, después me gustó la idea de venir a Argentina y me vine. Perfecto, impecable, viejo. Si no fue bárbaro así. ¿Cómo no fue bárbaro? A todos nos fue bárbaro. A él y a todos nosotros. Y también está el Borre ahí, que es un periodista deportivo que está arrancando ahí. O sea, en realidad es un periodista, pero también comenta, es medio raro, no sé, tiene algunos problemas. Saludalo ahí, Borre. ¿Cómo andás, Diego? Todo bien, tranquilo. Qué bueno que nos presente, Darwin, así de esta manera queda bastante serio. Porque no lo conoce a ustedes, bueno, a mí sí, pero a mí porque soy un personaje muy conocido. Lo que pasa es que te fuiste muy chiquito de acá, pero yo soy soy una estrella acá, mijo. me pasaron el dato. Igual alguna vez escuché también que estuviste tuiteando en el Mundial y ahí todo. Ahí está, todo con tu Twitter, nos hicimos famosos con eso de Twitter. Te hice un poco más famoso. Sí, una larga época de Forlán, antes de ser pichichi en España, además que usted decía que siempre convertía el tercer gol, el gol más fácil y eso, no sé si a eso accedió también Diego Forlán. No, yo dije eso de Vicente Sánchez. De Forlán jamás. Mira, Darwin, lo consiguió, no sé si usted o José, tiene el entrevistado, lo único que le pido... La primera pregunta. Bueno, lo único que pido es que hable más el entrevistado, y en este caso nada menos el Balón de Oro del Mundial y figura uruguaya que usted, nada más que eso le pido. Sí, la primera pregunta, la más importante de todas, quizás de cara a esta final que nos tiene en vilo a todos los uruguayos, Diego Forlán, ¿tenés unas entradas ahí para darme? ¿Tenés entradas? No son para mí. Te digo que hay, imagínate. No son para mí. Es para un amigo que quiere ir. Yo no voy ni en pedo, pudiéndolo ver en lo de Pitaloncha, que a mí me queda 10 cuadras. Acá lo veo en la tele, estoy perfecto. Pero, ¿qué pasa? Yo fui a Sudáfrica, además, y todo. Pero tengo un amigo que estaría interesado en dos entradas y no tienen ni que ser numeradas, de las comunes nomás. Como si tenés palco, dame palco. Deben tener unos pedidos impresionantes. ¿Cuántas les dieron, Diego, a los jugadores? Oye, hay unas cuantas. La verdad que estamos tratando de resolver porque hay un lío grande y dicen, ya, te salió que nos dieron a nosotros tantas, pero todavía estamos tratando de resolver ahí. Todavía no sabe. Bueno, no lo pongan, aparte, lío. Aparte en Uruguay dice que la gente no consigue, entonces obviamente que todos los amigos o conocidos llamando no te los mandan. Claro, está llamado, hay que desconectar el celular. Mi amigo es ubicado, además, y su hijo, que sería con el que va... Pero usted es el desubicado, que lo está entrevistando y le garronea entrada. Casi no molestan, si les tocan estar al lado de la familia de Forlán, se van a portar bien, no van a putear ni nada. No importa, vamos a otra cosa, no pasa nada. Lo que sí, si después se te da por darme las entradas, quiero que sepas que no te las voy a pagar. Bueno, eso es importante, no está bien saberlo. Igual para vos, realmente la gente va y te dice, yo te las pago. Claro. En mi caso no te la voy a pagar. Porque además yo he comprado todo lo que me vende Forlán, todo lo que me venden todos los jugadores de la selección, y estoy endeudado hasta las pelotas, la verdad. Compré fútbol, césped de fútbol 5 compré. Puse alfombra de césped, vi un apartamento, nada que ver. Pusiste pero... de entrada para limpiarte los pies, lo pusiste, ¿no? Claro, ahí está, exactamente. Gato de Movistar, claro, tengo dos. Tengo Claro y tengo Movistar, los dos. Tengo los Ricarditos Celeste, eso de Cavani, también lo compré. voy a ver si me voy a Nápoles ahí a que me pase Cavani. Me gustaría a mí, sobre todo, preguntarte por una, porque hay, todo eso está todo bien, yo lo compro con gusto y todo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hice por culpa tuya? Me fui de vacaciones en Uruguay, solo porque vos saliste diciendo que ser el mejor jugador del mundial te había cansado y que el mejor lugar para descansar era Uruguay. Ven a Uruguay, me dijiste. ¿Y yo qué hice? Me alquilé un garaje reformado en Punta Colorada y me salió $1,000 la quincena, Forlán. ¿Tiene la culpa, Diego Forlán? Y me dijo, ven a Uruguay, me dijo Forlán. Bueno, porque Uruguay es hermoso y usted tiene que elegir la mejor opción. Disculpa, Diego, que me meta, pero no tenés nada que ver. Pero la mejor opción... Me dijiste mal. Algo con vista, por lo menos, por lo que pagaste, algo con vista, algo mejor. Yo sí, vista a la casa de adelante tenía. A un gordo que se quedaba en la casa de adelante que toqueteaba el contador de la luz. Eso es ilegal, además, ¿no? Pero es lo que le dice Forlán, Darwin. Si usted eligió mal, si no sabe, porque lo que pasa, digo, que hay un problema. Él ni siquiera va al lugar a elegir, elige por teléfono lo que ve en el diario y no, entonces, claro. Ven no. A Uruguay, me dijo Forlán. Y yo, ¿qué hice? Le dije a mi mujer, si Forlán dice, ven a Uruguay porque se descansa bien, hay que descansar. El año que viene me voy por la misma guita a un All Inclusive en el Caribe y anda vos al garaje ese que me tocó, nene. Che, una pregunta ahí. Sí, Lugano, por favor, ¿cómo de fútbol está de la lesión, Forlán? ¿De qué lesión? No está lesionado. Está. Tenía mal el está bien. Salió mal. La pelota está descansando en este momento. Porque está en la misma. Usted está en la misma habitación, ¿no? Salí de la habitación porque estaba descansando, entonces para no levantarlo tuve que salir y eso, pero... ¿Y cómo lo prueba? ¿Se levanta bravo? ¿Se levanta de mal humor? No, bien. Levanta ya con la cara. ¿Cuántas? Imagínate las anécdotas que hay, de casi 8 años, así que... Ocho años compartiendo cuarto con Lugano. ¿Y por qué no se casan? No, si para él o para mí, ¿no? ¿Por qué no se casan y listo? ¿Por qué no? Y escuche una cosa, ¿se levanta ya así con la cara de loco esa o la va pues consiguiendo durante el día, digamos? No, se levanta bien, no, ya nos conocemos, viste, ya, yo me levanto antes, depende, a veces o uno se acuerda tarde, no, hay muy buena onda y la verdad que nos entendemos bien, son muchos años, ya nos conocemos bien, así que nos cagamos de risa. Y otra pregunta, Muslera, ¿va a jugar con el traje hecho en Fukushima ese como contra Argentina o se va a poner el gris? Y no sé, eso depende, viste, que a veces igual si el árbitro va a... Es cuando decís la vestimenta y depende ahí si va o no, pero... ¿Pero el árbitro no le pide que se ponga el traje de Linterna Verde ese o se lo pone porque le gusta a él? No sé, también son los colores que le dan, ¿viste? Ahí está ese, el gris, entonces yo qué sé, capaz que le gusta más ese. Bueno, piensen si no les conviene entrar a la cancha con lente de sol, en caso de que se ponga el traje ese, ¿no? Y otra cosa que le iba a preguntar, ¿es cierto que son todos amigos ahí, ya, que se hicieron amigos? Tenemos una gran amistad toda, la verdad que... A medida que va pasando el tiempo, cada vez es mucho más. Uno se conoce mucho más y la verdad que hay muy buena onda. Y ya que son todos amigos, ¿por qué nadie le dice a Scotty que se ponga los pantalones un poco más bajo? Que por arriba del ombligo le hacen parecer un jugador de la década 90. Y cada uno se pone los pantalones como quiere. Yo qué sé, a Andrés le gusta, es así, el estilo, no pasa nada. Como digo, él es un jugador de la década del 90, pero la idea era que no se notara. Me parece a mí. Bueno, tengo un múltiple choice para usted, Forlán. Pregúntele si acepta, pregúntele si tiene ganas de hacer un múltiple opción. Le ha preguntado cualquier cosa que no tiene nada que ver con la cancha, con el fútbol. Por eso están los periodistas deportivos, señor. Yo soy un periodista, pero esto es con el fútbol. Múltiple choice. ¿Qué característica destacada o superpoder elegiría de tus compañeros para robarse y que dársela a usted o vos, como más prefiera? Son como 22 opciones. No, pero... Darwin, no la pudo. No, Forlán, del otro lado. 22. No. Sí, todos los jugadores. Solo 7. La fuerza del Lugano para ir arriba es una. Los glúteos de Suárez para aguantar la pelota de espalda con hasta 3 o 7 defensas atrás. Qué glúteo tiene Suárez, ¿eh? Qué glúteo. Los pantalones altos de Scotty, de jugador de la década del 90. La enfermedad del ruso Pérez que lo lleva a poder correr durante 90 minutos como un pibul endrogado atrás de la pelota. La cintura caribeña de Abel Hernández. La simpatía de Palito Pereira. La paciencia de Martín Silva. O que hace como tres años que está yendo a acompañarlo a todos los lugares, o la capacidad para que le pasen cosas durante un partido que tiene Guren, que le pasan muchas cosas. A él, siempre le pasan cosas. Tiene que elegir una de esos superpoderes, sí. Que no son superpoderes. La del ruso, me quedo con la del ruso, y morderlos a todos. La de correr, sí, ¿no? ¿Te has dado cuenta que a Guren siempre le pasan cosas durante los partidos? Que es como echar orden. No, pero en realidad entra va a ser tiempo. Claro. Por eso es que siempre le pasa cosas, claro. Claro, viste que aparte como entró, va ganando con Argentina, como estaba, claro. Muy eso, y pasa algo, entonces se va, viste, mira, ve que ahí le pegaron o algo, se queda, un ratito entra, tiran la pelota afuera, entonces aprovechamos, descansamos, y claro. eso es estrategia. Ah, está bien eso, claro, porque yo pensé que era como... Igual el otro día se comió terrible patada, ¿no? Igual no, sí. Era patada que... sí, igual además le arruinó, y después contra Perú le arruinó una asistencia a usted. Es verdad, tuvo una chance de gol. Al Chelo le había dado con Colombia un centro que había tirado, y con Colombia, eso fue en Bogotá, y después con Colombia en Uruguay le había dado otra asistencia. ¿Lo había hecho gol? Era la tercera y no se dio. ¿Qué rompió? Estuvo ahí. No, ¿rompió algo usted ahí? ¿Cómo? ¿Rompió algo? ¿Tiró algo ahí? Va a tener que pagarlo eso. Me puse nervioso y se me cayó una copa. Va a tener que pagarlo eso. No, se rompió igual, la tengo acá en la mano. No ponga nervioso a Forlán antes de la final, Después no nos dejan salir del hotel, señor, como la otra vez. Porque rompen cosas ustedes y no las pagan. No, nosotros no. No fue, eso era un problema con la lavandería del hotel, ¿no? Bueno, con Argentina dijo que fue el partido soñado. ¿Eso es porque jugó a todos los deportes en 120 minutos? Pues yo lo vi jugar a todos los deportes. Le pegó los tiros libres de todos lados a los tres palos como si fuera rugby. Elegía la pelota antes de cada corner como si fuera tenis cuando tiene el saque. Le pedía un par de pelotas al Volvo y la miraba y elegía la que más le gustaba. Yo nunca había visto una cosa igual en un jugador de fútbol eso, ¿eh? No le dijeron nada de eso. Tenía ganas de hacer, sí, el juez igual en la tercera vez que lo quise hacer, me puteó todo. ¿Qué te pensás que sos, Djokovic? No, aparte de momento me agarré y decía, te saco red y no agarré dos pelotas, me está desinflando. No, dale, de camino al córner. Pero bueno, había que hacer un poquito de tiempo. En el primer tiempo más, cuando nos expulsan al jugador y que quedaban 5 minutos para terminar el partido, el primer tiempo había que terminar 1-1, entonces se me ocurrió agarrar la otra pelota, que en realidad lo había hecho varias veces, porque la verdad que a veces están desinfladas. Entonces no veía al pibe, que en realidad sabía dónde estaba, le busqué, me hacía el boludo, la gente, imagínate, me puteaba, todo. Y yo disfrutaba ese momento. De repente le digo, de todo. Pero lo bueno es que no pasa desapercibido. Es lindo cuando te putean, porque no, de otra manera, si no te putean, no existís. Entonces claro. Si te putean, por algo es, entonces es lindo. Está lindo. ¿Te llegaron a sorprender los argentinos con su creatividad para putear en algún caso ese día? ¿Cómo? ¿Te llegaron a sorprender con algo de lo que escuchaste? No, porque yo no, después me vi banderas, fotos, todo lo que salía, y me reía, obviamente me la pasaban, pero en el momento en la cancha no, estaba en otra, sabía que me puteaban, pero ahí en la pelota, cuando me la dan, yo tengo la pelota y hay una, a veces hay una que es más nueva que la otra, ¿viste? Entonces bien de estilo tenis me fue ahí. Sí, sí. Entonces, claro. Viene, me tira la pelota, le digo, dame la pelota, le digo, y me tira la otra pelota, la veo, tengo la mano de derecha la que tenía antes, y la izquierda viene la nueva. Y cuando miro la nueva y la que tenía antes, digo, pero pará, si la otra está más vieja, no me gusta, va a pegarlo. Entonces agarré y me quedé con la misma. Con la misma, claro. Imagínate. Me la devolvió el Volvo y yo dije, pa, si tira el córner afuera, tiene otro, porque hasta que no haga doble falta, no. Espectacular, la verdad. Y está jugando de base, además, ¿no? Está haciendo todos los deportes, la verdad. Tiene más asistencia que tiros al arco en esta Copa América. Y bueno, hay que tratar de acomodarse, ¿no? A lo que piden y a lo que hay en el momento. Así que por lo menos estamos en la final, es lo importante. No, pero escúcheme, viejo. No lo interrumpa más, déjelo terminar una frase. Lo importante es ganarla. Obviamente, sí, es alguna que está acá. Pero bueno, va a ser duro, ¿no? Sabemos Paraguay, siempre son complicados, duros. Lo importante es que tenemos casi ahí, estamos en un día y medio de recuperación más, que quieras o no, en estos torneos se sienten y tanto viaje y todo, obviamente que si no recuperas bien es duro, pero bueno, a ver, va a ser un partido complicado. Sí, va a ser complicadísimo, pero lo van a ganar, porque si no los vamos a linchar a todos. Entonces, usted, yo una vez lo escuché decir que el tiempo pone las cosas en su lugar. Muy bien. ¿Dónde piensa que lo va a poner el tiempo en la selección? ¿De volante tapón? Porque a guiarse por todo. Todavía no, boludo, a poquito va para atrás. ¿Viste? Siempre cuando vas creciendo va para atrás. ¿Qué quiere que haga? Haciendo la de Mateus, viejo. Va a terminar jugando de central. Y bueno, boludo, ¿qué quiere que haga? Es un técnico. Claro, le estás diciendo algo que es una decisión de ¿has probado alguna práctica o algo? Jugar más en el medio, eso cuando se cambia, más como entrenamiento. Ay, a veces voy, a veces en los pintados realmente me pongo ahí atrás y vas al piso, bueno, marcas bien, sacás. Y más, a ver, la marca, aunque vengo de familia defensores, me cuesta más, ¿no? La verdad que no la siento totalmente, pero lo que tengo, obviamente que como tengo mucha visión, anticipo mucho y sé más o menos cómo viene la jugada. Entonces, no tengo esa marca, pero sí saco mucha pelota, pero no es lo mismo. Bueno, si su padre dice que no marcaba mucho tampoco. Vuelo, ¿no? Ofensivamente, soy un lateral que voy, si lo siento, vuelo. Por vuelo, eso. Vuelo. Bien, es una opción, Ahí no, ahí después lo viste. Yo creo, ojo, no ande demasiado bien, que vio que el lateral derecho va cambiando siempre y eso, y quién lo dice que no termine jugando como el Boñato ahí. No, ahora te viene ahí. Boñato no, también. No marcaba mucho tampoco el Boñato. Pegaba, ¿no? Pegaba, la madre pegaba. Le preguntas por Lana a Darwin. Sí, tiene muchos años y lo vio jugar, claro. Yo lo vi jugar, viejo, sí, yo lo vi jugar. Bueno, igual no podemos permitir que Palito Pereira termine con más goles que usted. Algo hay que hacer. Porque... Tengo que hacer goles. O sacarle con gol a Palito. ¿Cómo le va a sacar? Y le ponemos en vez del 1, el segundo 1, le ponemos un 0 ahí, borramos un poquito. Claro, exactamente, porque si uno va a ver la tabla de goleadores... Porque si uno ve la tabla de goleadores de la Copa América y lo ve a usted debajo de Palito, se cae un par de millones de dólares, la verdad, o sea... ¿usted considera que Palito es mejor definidor que usted y que usted le dieron el Balón de Oro porque usted es rubio y Palito es negro? No, bueno, menos en Sudáfrica, ¿no? Fuera de lugar. Otro múltiple. Fuera de lugar han sido 9 de cada 10, Darwin, por favor, haga el último múltiple opción. ¿De qué? Que fuera de lugar han sido 9 de cada 10 preguntas, por ahora. Bueno, es que increíble, porque voy menos de 10, pero se ve que el macro... Ya se imagina lo otro. El macro está siempre en contra mío. Esa es una cosa que él se siente cómodo ahí. Bueno, así como cada uno con lo suyo. Le voy a dar una opción. Son 5 opciones de posibilidades de arenga. Vio que la gente ahora se lo debe estar cruzando y todos lo arengan. Todo arengan. Claro. Todo vamos y no sé qué el domingo está. A ver, ¿cuál lo pone más incómodo? ¿Cuál de estas 5 lo pone más incómodo? La primera es... Vamos, no te caguen. 1, 2. La segunda es más tipo de madre, digamos. Es, si perdemos no pasa nada, muchachos, ustedes ya son ganadores. Está la odio. Pero no tiene línea, ¿cuál va a elegir? Perdón. No lo quiero influenciar. La tercera es, los comemos, le hacemos 3, ganamos caminando, sin transpirar, son espantosos, esa es la tercera. La cuarta es, vamos que moja, el domingo moja, te lo digo yo, moja, mojaste la final, acuérdate lo que te digo, vas a hacer un gol en la final, te lo digo yo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. La quinta es, vamos domingo, tenemos una entrada, sería bueno poder ir a verte, si te juegas con una entradita, vamos, suerte, ojalá podamos estar allá, tenés esa entrada al final o no. La que más le molesta, la que más le disgusta. La que más le incomoda. A ver. La que más molesta es la que tiraste, dale que mojá, que después imagínate, vienen todos los mensajes y dicen, yo te dije, claro, pero hace 4 partidos que te vienen mandando mensajes. Pero está esa dentro del hotel, cuando salen los uruguayos, vamos que mojá, la próxima está. Yo te digo, viste la típica que dale, que yo te digo. Después imagínate, vienen todos los mensajes, yo te dije, claro, pero tengo los mensajes de hace 3 partidos. Lo vas guardando, todo lo que te dicen, mojás en el próximo, ¿no? La gente se lo atribuye como si lo hubiera hecho ella, digamos. No, como fue la divina. Igual a veces hay algunos que le pegan, ¿viste? Pero claro, como últimamente fueron hace bastante partido atrás. Claro. Ya hay un momento que todo lo que antes le pegaban, ya no le pegaron. Sí, no. Entonces ya no hay casualidad. Se les acabó la magia, digamos. La magia se acabó, ¿viste? En realidad fui yo que dije, yo no quiero hacer gol, entonces así lo pongo a todo, ¿viste? Y dije, ya está. Perfecto, excelente. No, usted entra a jugar tranquilo. Pará, digo, porque viene parte recomendación en la nota. Perfecto. No, increíble. Toto, bueno, va. Entra a jugar tranquilo. Si tiene para hacer un gol, hágalo. Pero si no tiene para hacer un gol, no lo haga. En ese sentido... tenemos que ganar. Ahí está, y fundamentalmente, no se caguen. No, Darwin, ese es uno de los que detesta esos gritos. ¿Qué es eso? ¿Qué, señor? ¿No ha visto este equipo? No hay duda que eso no va a pasar. No tengo duda de que no va a pasar, pero por las dudas hay que decírselo. hay que lo mantenga presente. Así que muchas gracias, el a Forlán por este momento que nos ha hecho vivir. Por el momento, por soportarlo, por todo. Y mucha suerte para el domingo y que fundamentalmente que no se caiga. Bueno, dale, y acordarse de todo, piense... Manda la guarda. Diego, te agradecemos así mucho. Muchísimas gracias, Diego, por el tiempo, por el rato. Te mando un abrazo grande, que seguramente te manda toda la gente que está aquí esperando y ansiosa por ese partido del domingo. Así que éxitos para todo muchas el equipo. Los esperamos el lunes, Diego. Y los felicito por el programa, que la verdad que cuando tengo tiempo de allá a veces... ¿Vio Darwin? ¿Escuchó eso? Y nos divertimos un rato. Por el horario, ¿viste? Como obviamente que tenemos diferencia horaria, me permite porque termino de entrenar todo, así que nos divertimos un rato. Te mando un abrazo enorme, Diego. Éxitos y arriba el domingo. Chao. Un abrazo grande, Diego. Chao. Señores, bueno, Diego Forlán ha pasado... No me gusta que me afilen mayo. No, ya cortó, que no me afilé. Eso es por suerte, cortó. Le metió un no me afilé, que no me gusta que me afilen mayo. Es un idiota. ¿Cómo le va a meter eso después que le dio 20 minutos de tiempo días antes de la final? No estuve bien con esa. Dijo que escuchaba el programa en general, Darwin, no que lo escuchaba usted. No, dijo que se divertía. Bueno, nosotros también somos entretenidos en la información. Ahí cuando te vela que me escucha a mí. Si no, diría, me concientizo y todas esas cosas. Muchísimas gracias a Diego Forlán. Darwin, vamos a hacer una breve pausa para que venga su análisis, su comentario, su... No, voy a hacer una arenga, señor. Bueno, después. Prepárenme la de... Ay, Celeste, ese... por favor, esta vez... Bueno, pide cosas a las 11:38, ¿para cuándo? Para las 11:40. ¿Qué te piensa que José, que le acaba de conseguir a Forlán y le está pidiendo ahora un tema en un minuto Josecito, y medio? Salvaste tu culo, mijo, Podés dormir tranquilo. Señores, hay más Darwin. Ha pasado Diego Forlán, el capitán de la selección uruguaya, rumbo a esa final del domingo frente a Paraguay. Darwin, en un minutito quédese por ahí que ya venimos. No toquen nada. Este espacio es una presentación de Claro y Cooperativa Cash, líder en confianza. Están puteando, dice, como capitán. Y bueno, le mando la grabación y se te aparece en tu casa con los ojos grandes y mostrando 215 dientes y te quiero ver. Y nosotros le dimos el capitanato a Forlán, ¿viste? ¿Quién habló con nosotros? De la habitación esa que comparten hace 8 años, ¿quién habló con nosotros? Diego Forlán. Y bueno, y le dimos el capitanato a Forlán. Como Juan Ramón, que te lo rota el capitanato. Bueno, claro. ¿por qué? Y aparte fue capitán controlando, fue capitán él. Sí, es cierto, porque no jugó Lugano, fue capitán él. Es el segundo, digamos. O contra Gana, no me acuerdo. Contra Gana, claro. Contra Lugano Gana. Contra Holanda jugó. Claro, bueno, no, en el Mundial, dice usted. Yo pensé que decían el amistoso. Pero usted me está tomando el pelo. Pero ¿quién le importa? Ese amistoso. Es más reciente. Capitán de oficial. Es más reciente. La semifinal del mundo. ¿Cuál fue el partido más importante que Uruguay jugó en los últimos 50 años? Contra Holanda. La semifinal con Holanda. En el Mundial de Sudáfrica, Lugano, ¿verdad? Lugano estaba lesionado. Bueno, ¿quién fue el capitán? Forlán. ¿Cuál es el capitán de la selección del partido más importante de los últimos 50 años? Forlán. Él encontró. Y un poco Lugano también. Y un poco Lugano. Darwin. El borde me dice Uruguay-Holanda y se refiere a la amistosa. Es el que está más fresco. No, está más fresco ese partido amistoso que el... Está más fresco, soy y además le ganamos. Está mamado. Señor, ¿cómo es que está? Me está hablando de un partido en el que Robén salió a la cancha, miró así y dijo, no, yo no juego acá, ¿Usted me está hablando de este partido? Fue el partido que le ganamos. No sé por qué felicitan a usted por una nota que consiguió José, en realidad. Habría que felicitar a José, que ha escalado varias posiciones. Pero ¿quién apretó las clavijas? Sí, es cierto. ¿Cómo le dije que tiene que tratar a su posición? Yo no tuve esa autoridad ni esa decisión. A las 8:30 de la mañana dije, hoy voy a hablar con Forlán. ¿Y qué hice? Hablé con Forlán, señor. Así funciona. Hay que reconocerlo, le hago chapón como hacen la mayoría de los oyentes. La verdad que promete y no cumple 9 de cada 10. Pero bueno, hoy prometió y cumplió. Chaponeme, señor. Lo chaponeo, sí. Voy a hablar con Forlán. Bueno, quiero decir... primero voy a hacer una arenga. ¿Qué prefieren? ¿Primero la arenga o después decir por qué le tenemos ganada a Paraguay? Y me parece que es más lógico primero decir por qué y después terminar arengando. Perfecto, impecable. Le voy a decir por qué le tenemos ganada a Paraguay. Diga. Porque en el clásico de los guay, nosotros somos el guay verdadero. Uh-huh. Ellos ya tienen nombre de algo paralelo. Como los paramédicos, como lo paraestatal, como lo paramilitar. Ellos son el Paraguay, ¿entiendes? Sí. Y nosotros somos Uruguay. Entonces, si usted pone... existe un estado que se llama Uruguay y un estado que se llama Paraguay. ¿Cuál es el verdadero? Uruguay. Paraguay es un estado paralelo, como una aduana paralela. ¿Cómo entiende lo que le quiero decir? Sí, claro. ¿Se entiende? No tiene ningún sentido. ¿Tiene nombre? No, ¿cómo no va a tener ningún sentido? No tiene ningún sentido si uno comprueba que los paraguayos son los reyes de los truchos. No, claro, sí. Tiene sentido en español, no en guaraní, que es el idioma del que vienen las palabras, digamos. No, pero bueno. ¿Qué importa de dónde vienen las palabras, tío? Lo que importa es cómo hablamos ahora, no de dónde vienen las palabras. A mí donde vengan las palabras, cosa para ustedes, para sociólogos, para lingüistas, todo eso, les encanta todo eso, esa bobada. Así que para mí le tenemos que ganar por eso, básicamente por eso, para demostrar que nosotros somos el verdadero guay. O sea, que acá hay un guay y somos nosotros, y que ellos son el Paraguay, o sea, nuestra versión paralela. Son un poquito más tristes que nosotros, son un poquito, nosotros clasificamos arañando, ellos más arañando todavía, nosotros llegamos a las semifinales, ellos a los cuartos, nosotros hacemos un gol por partido, ellos cero gol por partido, ¿entiendes lo que le digo? Claro. Sí, nuestro arquero la rompe, el arquero de ellos la rompe y liga, además. Sí, claro, pero ahí seríamos un poquito menos nosotros. Bueno, o hay un poco más de casualidad en lo de ellos. Depende de cómo lo mire, Darío. Claro, el mundo se aburre con nosotros, pero con ellos se desmayan. y otra, eso, me olvidé de decirle a Forlán eso. Qué gil, cómo ¿Qué lo olvidé. Se olvidó, a ver, lo llamamos si quiere. Llámelo como es al periodista. Estoy jodiendo, que... Llámelo, con Nino Boa, que llama, agregó algo. Agregó algo. Pero en este caso usted es el periodista, Darwin. Que no sienta, claro, si era al revés. Sí. Que no sienta, no hay que sentir la presión el domingo de darle un espectáculo al mundo, No. La única presión para el domingo es ganar, Total. Sí. Espectáculo, nada. Sí, ahí ópera en el Sodre. Sí, ahí de está. Sí. El espectáculo, ¿quién es el espectáculo? Es argentino que vayan a ver ¿cómo es que se llama esto? El Ferné, la pone cachonda, no sé, esa. Está de Sofobi. Sí. ¿Quieren espectáculo que vayan a ver las porquerías esas que hacen ellos? Titanic y todas esas, ¿está? Bueno. Bueno, muy ahora bien. Voy a arengar. Va a arengar. Esta arenga, Dios quiera, se la pongan en el vestuario a los muchachos. Tiene unas pretensiones usted para sus espacios, son increíbles. Lo mismo me dijo hoy a las 8:30 de la mañana y a las 10 siguiente está hablando Forlán Gil. No me haga, por favor, no me discuta más hoy. No, me está suspendido razón. Hoy, tiene no me razón. Puede discutir. Calladito, estoy escuchando esa arenga para los muchachos celestes. Ojalá se la ponga en el vestuario antes de salir, como a veces le ponen películas, parte de Gladiador, ahí toda esa bobada que hacen ahora los técnicos. Está, que le pongan esto, porque es muy importante, porque refuerza el grupo... Y todo esto, porque ¿qué es lo que hay que subrayar de todo esto? La condición de equipo que tiene. Entonces, póngame ahí una medio melosa, medio para llorar ahí. Muchacho, nosotros te me siento el canario Luna. Los carros me saludan. Nosotros tenemos que jugar esta final inspirándonos en el compañero, en el que tenemos al lado. Por eso tenemos que afrontar este partido con la paciencia y la disciplina del Mono Pereira, que se tiene que afeitar todos los días esquivando ese lunar gigante que es un peligro para cualquier afeitada. Porque donde lo agarre con la maquinita de afeitar saca un geyser de chocolate y lo tienen que internar para que no se desangre, ¿verdad? Tenemos que jugar con la perseverancia de Palito, que le sigue buscando la vuelta a ese pelo y no se da por vencido, Pero a todo tipo de peinado, busca, trae cosas nuevas, no se rinde nunca. Quedó fuera del top 3 de los peores peinados de esta Copa América. Más felicitaciones, Palito. Entró Vizcarrondo y Milito y el Checho Batista atrás arriba de él, así que un abrazo para Palito. Logró zafar del podio de los peores peinados. Tenemos que tener la capacidad de sobreponernos a la adversidad que demostró Scotty, que tuvo que jugar contra Messi de visitante después de haberse tomado un litro de mate en la previa al partido con 37 años. Le podría haber dado algo. Ya no está en edad de jugar un partido después de tomar un litro de mate. Hoy saltó el bobo de milagro. Con la serenidad de Martín Silva, que debe tener Martín Silva, porque como sabe que no juega ni en pedo, no, debe estar tranquilo, me imagino yo, no va a estar nervioso. Ok, nervioso como que. Con el orden de Diego Forlán, que tiene todas las cremas para el pelo del dormitorio y sabe cuál usar para cada momento específico y depende de la humedad que tenga, el porcentaje y eso, ¿no? Se va a llevar un bolso aparte, me imagino. Sí, Abreu tiene también. También. Con la comisión con la cámara de Abreu, puedo decir también, porque no puse nada para Abreu. Con la comisión del Ruso Pérez, señor, que arrancó pegando en el minuto 2 contra Argentina y siguió pegando hasta que lo echaron. Porque esa es su esencia. Y hay que estar convencido de lo que uno es. Incluso si uno es un asesino serial. Eso es lo que necesita el equipo. Y hay que darle al equipo lo que el equipo espera de mí. Lo que soy. Con la regularidad del Tata González, que lleva 10 años de carrera y nunca pasó un 6 en la calificación de los diarios, pero a su vez nunca bajó un 5 tampoco. Con el temperamento del maestro Tabárez en las conferencias de prensa, se calienta con los periodistas en cada conferencia como si fuera la primera vez. Siempre es la primera vez para él. Con la cabeza fría y el corazón caliente, Bueno, Abel, por la duda vos, cuídate el bobo, que ya tuvimos un susto cuando estaba en la sub-20. No lo ponga dentro del microondas, nada, no lo caliente vos. Vos, con el bobo a la temperatura que te dijeron, no sé cómo es, no sé si lo tenés que cuidar como un vino, lo tenés que tener a 18 grados, no sé cómo es. Con la garra, pero con fútbol, con vocación ofensiva, pero con los dientes apretados. Menos Luisito, que ya sabemos que hace lo que puede con los dientes, ¿no? Que los meta para adentro y con eso alcanza, ¿verdad? Con que los logre embutir adentro la boca, alcanza y sobra, Luisito. Así que con todo eso, condiciones, condimentos y características, hay que salir a la cancha. ¡Salgan! ¡No se caguen! No, sí termina. Siempre termina con lo mismo. Sí. Hablando con Diego Forlán, que lo atiende, lo escucha. Me parece que es el mensaje para darle, señor. La arenga, entonces, completa la arenga de Darwin para que cada uno sepa de su compañero qué tomar, qué agarrarse, claro. De qué agarrarse en ese momento tan tenso que es un partido de fútbol, ¿no? Sí. Una final, nada menos, y bueno. Y cómo inspirarse en el compañero, ¿entiendes? Hay que inspirarse en el compañero. Yo, por ejemplo, bueno, con ustedes dos no tuve suerte, pero si tuviera dos compañeros de los cuales me pudiera inspirar, me inspiraría. Hay otros compañeros en el equipo de Darwin de los cuales se puede inspirar, sin duda, ¿no? No, la verdad que no. Hay columnistas, equipo de producción, periodistas, que de los cuales yo me inspiro todos los días, porque la verdad que aportan muchísimo. Pero bueno, no queremos hablar de eso ahora. Bueno, pero ¿no? Para usted es más fácil inspirarse porque usted está más abajo que yo. Yo lo que pasa es que para inspirarme tengo que estar como, ¿no? En una, ¿no? Me parece. Como necesito como algo más potente. Bueno, bien, Darwin, mensajes, correos que han llegado a lo largo de la entrevista conmigo, Forlán. La arenga, acá Adrián desde Atlanta, Macro toda la mañana esperando la nota con Forlán. Y cuando está por empezar se me cortó. No puedo creer. ¿Hablaron con Forlán o no? Dice Adrián. Habló con Forlán. Vamos a subir a la página en un rato, hora de tarde. Y además mañana repetimos la entrevista el sábado. Si usted no se opone, Darwin, en lo que pasó de sábado repetimos la entrevista. Oh, si fue una entrevista un señor. No. ¿Cómo voy a poner si fue un mano a mano excepcional? Les quiero agradecer a ustedes que no se metieron casi nada. La verdad es que en algún momento me arruinaron un poco el clima. ¿Eh? Ese es el aporte. Bueno, no, Forlán, Darwin, usted dijo que no nos conocía, pero recordó cuando en el 99 incluso yo estuve con él en Tandil, Mar del Plata. Pero pasé yo, información que le pasé yo por mes. Para que no me deje triste ni pegado. Exactamente. Jugamos la final contra la selección de Ciudad del Este, la trucha, esto no es Paraguay, nunca jamás hubiese corrido y cobrado con Venezuela, Darwin, Paraguay. ¿Cómo cobraron con Venezuela? Eso le iba a decir también, me olvidé de decirle a Forlanes. Que les diga a los paraguayos cómo comieron, ¿eh? No puedo mandar mensaje al no toquen al 9. No, es 93-90 y después NT, no es NT y después 93-90. NT va al principio del mensaje, 93-90 claro. Es el número el que tiene que ir dirigido. Esto no me lo mandé yo, Darwin, lo mandó Victoria. Patito firma, no lo mandé yo. ¿Qué dice? Que no me lo mandé yo para que manden mensajes, sino que ella preguntó cómo mandar mensajes. No, y no se va a mandar usted a usted mismo, se paga a usted mismo, señor. No va a perder dinero con usted mismo. Bien, ¿cuándo festejo en Azabache, Darwin? Le preguntan aquí. No, no vamos más a Azabache, señor. Desde que la selección está de primer nivel, vamos a boliche, o sea, a los de la selección, dice, o la gente común como uno. La gente común como uno, sí, a Azabache. Sí, claro. A Azabache, pero con la de siempre. O sea, cuando uno se encuentra con alguien adentro, ¿qué hace acá? No, y me estaba en un cumpleaños y me vinieron todos para acá y vine. Bueno, abrazos de Chile, de Uruguay. Vio que en este momento, desde todas partes del mundo, los celestes que están prendidos, están ya unidos, con la arenga, sí. Estamos unidos, por una misma droga que se llama fútbol, señor. Vio que Forlán tiene un timbre de voz parecido al de Darwin, ¿no? Es el teléfono del hotel que es tan malo como el de Darwin, dice acá. ¿Cómo que mi teléfono es malo, señor? Mi teléfono es de la década de los 90, cuando se hacían bien los teléfonos, viejo. ¿Qué es lo distinto de...? Ah, no, pero acá se habla de otra cosa del programa. No la toco, gritaba alguien acá, por suerte no le dijo eso. No la toco, aunque él reconoció que está lejos del arco y bueno, hace lo que le ordenan, ¿no? Sí. Le metió un boludo en un momento, Darwin, ¿vio? ¿A mí? Sí. No lo noté, si no lo mandaba a cagar, porque yo no tengo... Bueno, le metió un boludo porque le dijo tres veces que dónde juega y qué está haciendo y qué quiere. Lo mandan, ¿no? Sí, yo entiendo. Por eso, para mí lo que yo le pregunté fue eso. Queremos esas palabras de aliento publicadas, así las pegamos en todos los muros del Face, dice acá, Darwin. ¿De quién? El Facebook, del Face, ponían, pero del Facebook. Del Facebook. Claro, de todos los muros, sus palabras de aliento, la arenga. Así también tiene otra vía para que le llegue. Muchos jugadores tienen Facebook, Twitter. No, yo prefería no entrar en ese mundo, ¿eh? Pero no entra, le pega. Estoy no, muy cómodo así. No tiene que entrar. Bueno, pero así empieza. Hay que ganar con el fútbol de Guren. Bueno, ¿cómo tiró? Que Guren tiene toda una estrategia, ¿no? Lo pone para hacer tiempo. Por una estrategia para hacer tiempo, lo pone el maestro, yo ¿no? Pensé que yo la teoría que tenía yo era que a algunos le pasaban muchas cosas, tipo vio como le pasa a los héroes de acción, tipo a Chuck Norris, eso que le pasa que como que está, va a un Madonna a tomar un vasco ley y se arma lío al lado de él y termina teniendo acción, ¿entiendes lo que le digo? Pida una nota con Messi para el lunes o con Mujica, dejen ridículo al Macro, dice, no me dejan ridículo. A ver, capaz que el lunes hablo con Messi. ¿Saben cuándo llega la selección? Hasta ayer no había datos, ¿no? Hablamos con el encargado de prensa. Ahora lo llámalo, José. Tené el dato en 30 segundos. Darwin, voy a asumir su postura. Quiero saber, en un minuto, quiero al aire. Además, lo quiero al aire. Al encargado de prensa de la selección. No tenemos tiempo para ponerlo al aire. No me tire para atrás un momento que poco con decisión, bueno, de jefe, de director. Te tengo que desautorizar, nena, porque son la nena de los fases en este programa. Faltan 5 para las 12. Quiero saber cuándo llega la selección. Porque en caso de ganar hay muchos interesados, sobre todo el interior, que quieren venir. Darwin, ¿recuerda que cuando venían de Sudáfrica querían incluso que llegaran por Durazno? En caso de que pierda, que ni vengan, ¿no? ¿Cómo que ni vengan? Dígale a Amaral eso de mi parte también. No le digo nada, yo no soy mandador. Que ni vuelvan, no, si casi que pierden, que ni vuelvan. Acá hay que ganar, señor, acá hay que ganar. Darwin, queremos saber cuándo viene la selección. Mientras le leo algunos otros correos, está retrasado, José, con esto. La verdad que no tengo el funcionamiento, es que se cortó, dice Darwin. Mira lo que me mete a mí. A usted le meta por la hora exacta que usted le pide y a mí se me corta una llamada con alguien que atiende a la prensa, el encargado de prensa, ¿entiende? No me funciona. No sé, tengo que hablar más, no sé. Y acá hay una cantidad de felicitaciones para usted, no, para Forlán, obviamente, ¿no? Por su forma de prestarse, de aguantarlo, de soportar días antes del partido. Le hablan del peinado de Guerrero el peruano, Darwin también para el top 3. No tengo cuál es el peinado de Guerrero el peruano. Pablo, era una cosa de no igual, pero que se acercaba a lo de Abreu en algún momento. Bien, bien. Suárez mira a Depredador en su iPod, dice acá. ¿Será cierto? No creo que hay que subir la nota, lo vamos a subir, Darwin. A ese mundo sí se pliega al de subir la nota a la página, eso lo vamos a hacer. Macro, te mando un muy buena la nota, a pesar de que la recaudación va para vos. ¿Qué recaudación? ¿Cómo? Estúpidos que son, por el mensaje de texto. ¿Qué es peor, Darwin, perder con Paraguay o con México como la sub-17? Dice Agustín. Bueno, pero la idea no es perder. Le cortó a Darwin también, ¿no? ¡Del aire! ¡Ah, le cortó! ¡Me sacaste! No, es un desastre el final, está al aire. No insulte. ¿Qué pasó? Está al aire. Ah, perdón. Está al aire, no insulte. Lo que pasa es que en la locura de mi pedido a José, hizo cualquiera, cortó la llamada, no averiguó que era venido a Uruguay. Me cortó a mí. Lo que era su día glorioso. Lo arruinó. Sí, se lo arruiné yo. Tratando de hacerme el jefe, se lo arruiné yo. Usted no sabe ser jefe. Eso es lo que le estaba tratando de explicar cuando la bestia peluda de Josecito me sacó del aire. No se sabe cuándo viene la selección. No se sabe cuándo viene la selección. No está definido. Mira, el dato lo tiene. El dato lo consigo. Una porquería el dato. Bueno, no lo puedo inventar. Si no está el dato, no lo va a inventar. Bueno, no defienda. Es una porquería. No, la verdad que conseguiste un datón, José. ¿Por qué no te presentas al Pulitzer con eso que conseguiste? Escúcheme lo que le digo. Sí. ¿Sabe por qué Josecito cumple con lo que le digo yo y con lo que dice usted, no? Porque los productores son como los perros. Reconoce la voz de mando. Ah, claro. ¿Entiendes? Sí, el director. Sí, pero hay algo en su voz, o sea, tiene que ver con cómo coloca uno la voz, ¿entiende? Es algo auditivo lo que le estoy diciendo. El perro reconoce algo, el imperativo en la forma de hablar de alguien. Vio que hay gente que tiene mucho más llegada con los perros. Está bien, pero bueno, fue un día fantástico. Los productores son iguales a los perros, muy parecidos. No terminamos con este clima cuando fue un día donde metió Forlán a la hora exacta que le pidió para que Mariano termine preguntando, ¿qué le pasa, José? ¿Está nervioso? ¿Cuántos baches? Dice, No, Mariano, no se puede hacer así, ha sido... El... Josecito, la verdad, no te llamo porque pero te vas en cero, Te vas en cero. ¿Cómo se va en cero? Metió Forlán en exclusiva 2 días. Porque no dijimos en exclusiva. Usted no lo usó, Darwin, pero puede usarlo. En exclusiva. Pero me gusta tanto a los periodistas por eso. Pero te vas en cero, Josecito. Bueno, Darwin, lo despido. La arenga es buenísima. Va a estar también en la página. Va a estar mañana sábado. La arenga, la entrevista a Forlán. Va a estar en Facebook. Va a estar en Twitter. El sueco va a linkear la arenga también desde el Twitter. No toque nada. Va a estar en todas las redes sociales. Va a estar en Google Más. ¿En qué? Google Más, otra ¿Y en vez. Google Earth. también. La vamos a poner en Google Earth. Buen fin de semana, buena final, y lo quiero el lunes con el triunfo celeste aquí con una gran, pero gran columna después de la victoria a la Copa. Y si no, ya saben que ni vuelvan. Chau, chau, no chau, se caguen, chau, no se caguen. Claro y Colonia Express te llevan a alentar a la celeste con tu papá. Hasta este viernes, con la compra de un LG KP570 o un Samsung Star que te lo llevas gratis con el plan de 599 pesos, te podés ganar uno de los 8 viajes dobles para ver a la celeste en la final de la Copa América. Es simple, es claro.